comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, The Circle Game, o El Juego del Círculo, de Joni Mitchell, cantautora y productora y pintora canadiense, es una canción que explora el tema del ciclo de la vida, especialmente la infancia y la transición hacia la adultez. A través de su letra, la canción invita a la reflexión sobre la nostalgia, el paso del tiempo, los sueños y la esperanza. La canción describe la vida como un círculo donde se repiten los patrones y etapas desde la inocencia infantil hasta la experiencia adulta. Las letras expresan la nostalgia por la infancia y la conciencia del paso del tiempo, así como el arrepentimiento por decisiones pasadas. A pesar de la tristeza y la reflexión, la canción también transmite esperanza, sugiriendo que hay nuevos sueños y oportunidades en cada círculo de la vida. La canción sigue a un niño a través de cuatro etapas diferentes de su vida, destacando los cambios y desafíos que conlleva la transición. The Circle Game invita a los oyentes a reflexionar sobre su propia experiencia personal y a reconocer tanto las alegrías como las tristezas del crecimiento y el cambio. Algunos interpretan la canción como una reflexión sobre la pérdida de la inocencia infantil y la dificultad de adaptarse a la vida adulta. La canción también ha sido vista como una reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida y la necesidad de valorar cada momento. La letra sugiere que los sueños pueden perder algo de grandeza con el tiempo, pero que se hacen realidad y que siempre habrá nuevos sueños para alcanzar. Escucharemos a Joni Mitchell desde su disco Cuádruple, el álbum recopilatorio 1968 a 1971, su tema The Circle Game, el juego del círculo. Yesterday, a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful, when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Then the child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like, when you're older, must appease him, and promises of someday make his dream. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Springs and 16 summers gone now. Cartwheels turn to car wheels through the town, they tell him, take your time, it won't be long now, till you drag your feet to slow the circles down. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came. Better dreams and plenty before the last revolving year is through. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. Return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle again. And go round and round and round in the circle again. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Chico Buarque, recurrente habitante del podcast, es una figura central de la música popular brasileña y un destacado intelectual y escritor. Su importancia radica en su contribución a la cultura, su papel en la resistencia a la dictadura militar y su influencia en generaciones de artistas y ciudadanos. Su obra abarca música, literatura, teatro y cine. Su obra, que ha trascendido fronteras y ha sido traducida y versionada en diversos idiomas, es admirada por su habilidad para plasmar la esencia de la cultura brasileña y la realidad social. Durante la dictadura militar brasileña, Chico Buarque fue un importante opositor, usando su música como herramienta de resistencia y crítica social. Sus canciones como A pesar de você fueron consideradas himno de la lucha por la democracia. Su trabajo ha inspirado a innumerables artistas y ha sido fundamental en la formación de nuevas generaciones. Su capacidad para conectar con el público y expresar la realidad social a través de la música y la literatura lo convierte en un referente cultural. Su obra ha contribuido a la reflexión sobre la realidad social y ha promovido la reflexión crítica sobre diversos temas. Su compromiso político y social ha hecho de él un símbolo de lucha por la libertad y la justicia. Además de su éxito musical, Chico Buarque es un reconocido escritor, como les contaba. Sus novelas y piezas teatrales han sido aclamadas por la crítica y han recibido importantes premios, como el premio Camões. Ha sido pionero en la creación de álbumes conceptuales donde las canciones están conectadas por un tema o narrativa común. Esta innovación ha influenciado a muchos artistas y ha marcado un alto estándar en la industria musical. Ha escrito una gran cantidad de obras, tanto en el ámbito musical como en el literario. Su obra ha sido traducida y publicada en diversos países, lo que demuestra su reconocimiento internacional. Hoy quiero ofrecerles y rememorar su disco en vivo Carioca, grabado en octubre del 2006 en Tom Brasil, Sao Paulo y Coleção, Río de Janeiro, en febrero del 2007. De ahí extraje su canción Morena de Angola, tema que celebra la cultura y la vida de Angola, representada a través de una mujer con un chocalho, o sea, sonajero, que es un instrumento de percusión que se convierte en una extensión de la mujer símbolo de su conexión con la música y la danza, y por extensión, con la vida misma atado a su pierna, sugiriendo una conexión intrínseca entre la música, la danza y la vida cotidiana, así como una metáfora de la resistencia cultural y política. La canción utiliza la imagen de una mujer angoleña, resaltando la belleza y el poder de su cultura, recordatorio de cómo la música y la danza pueden ser formas poderosas de expresión y resistencia. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho que mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita moreninha da chacoalha? Será que ela não fica afoita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela. Leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho que mexe com ela? Será que quando vai pra cama morena se esquece do chocalho? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remédio chapando o bom meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena seu chocalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena bichinha danada, minha camarada do MPLA. El canto y la palabra.